vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdeth Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Penyán. YFKE Mundial Regional también se une a nuestra señal para retransmitir el Oriente Venezolano y su Cultura. En la presidencia del sistema YFKE Mundial, Alejandro Silva Villamizar. Y en la gerencia regional de YFKE Mundial Margarita, 92.9 FM, Alejandro Pérez. Asistencia de producción del Oriente Venezolano y su Cultura, la joven periodista Paola Pertús. En redes sociales nos apoya Luigino Bracci. Producción general, edición, montaje y conducción, quien les habla su amiga Lisdeth Ramos, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui, productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. En el Oriente Venezolano y su Cultura ofreceremos secciones y comentarios de interés. Todo esto acompañado de un bellísimo repertorio musical típico. Iniciamos el programa de hoy con la agrupación Patuasoné de Güiria, estado Sucre. Disfruten de esta canción en lengua patua que lleva por nombre Mango. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Mango sahuico ancalbash, mango di, mango be, mango, mango, mango ron, mango dudu, mango sahuico ancalbash, mango dudu, samatambre, mango, mango, mango, mango di, mango be, mango, mango, mango, mango, mango sahuico ancalbash, mango di, mango be. Mango ros a coco bec. Mango ros, mango dudu. Mango, mango. Mango dudu, sama tamble. Mango, mango, mango. Mango di, mango bec. Mango, mango. Mango, mango. Mango ros, mango dudu. Mango di, mango bec. Mango, mango. Mango ros, mango dudu. Mango sahuico a calbas, mango dudu se mata hambre, mango ros a coco bec, mango di, mango bec, mango, mango, mango, mango. A comer mango con patuasoné, dudu, ros a coco bec. Para Guiria me voy. Mango, mango, mango, mango, mango sahuico ancalbas, mango di, mango ve. Mango, mango, mango ros, mango dudu, mango, mango, mango, mango dudu, sama tamble, mango ros, a coco bec, mango di, mango bec, mango rosa, mango dudu, mango ros, mango dudu, mango di, mango calbach, mango dudu, sama tamble. Mango, mango, mango, mango.

Cumaná de mis amores, hermosa esta canción interpretada por el grupo Cuerdas del Manzanares, oriundos de Cumaná, Estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emitiendo su señal desde Caracas. También se une la emisora hermana YVKE Mundial Margarita 92.9 FM en el estado Nueva Esparta. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, el archivo de nuestros programas grabados, música y mucho más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura también pueden descargar el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Todos los temas que suenan en este espacio los puedes descargar de manera gratuita en la página del Oriente Venezolano y su Cultura. Muy fácil, encontrarás el link que te llevará a la plataforma de descarga que nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Para la mensajería de texto tenemos el 0414-262-6722, 0414-262-6722. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Muchas gracias por estar acompañándonos a esta hora. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. El 26 de marzo de 1812, en aguas del río Orinoco, estado Bolívar, se lleva a cabo la Batalla Fluvial de Sorondo, en la cual las tropas realistas al mando de José de Chastre y Francisco de Sales de Echeverría vencieron a los oficiales patriotas José Antonio Anzuategui, Manuel Villapol, Pedro María Freites, Juan Bautista Arismendi, entre otros importantes oficiales patriotas. Esta batalla fluvial en aguas del río Orinoco, estado Bolívar, fue una de las más importantes de su tipo en la historia naval de Venezuela, tomando en cuenta que significó el fin de la primera campaña de liberación intentada sobre la provincia de Guayana por el ejército patriota, el cual estuvo integrada por tropas venidas de Cumaná, Barcelona y Margarita. En otra fecha del almanaque tenemos que un 30 de marzo de 1841, Juan Manuel Cajigal, oriundo de Barcelona, estado Anzuategui, renuncia a la dirección de la Escuela Militar de Matemática de Caracas. De esta manera, el anzuatiguense Juan Manuel Cajigal culminó sus servicios al frente de la academia que él mismo fundó en 1831 y que lo consagró como el introductor de los estudios matemáticos en Venezuela. Continuamos con música. Esta diversión oriental la interpreta el margariteño Jesús Vicen. Disfrutemos y bailemos el chucho. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Siguiendo la tradición de mi perruño insular, con un chucho en diversión nos queremos saludar. Siguiendo la tradición de mi perruño insular, con un chucho en diversión los queremos saludar. Carapilla chucho que viene abollao, arañando mucho porque está arponeao. Carapilla chucho que viene abollao, arañando mucho porque está arponeao. Surca el mar con gallardía en busca de los modutos, su carnada preferida con otra no jala mucho. Surca el mar con gallardía en busca de los modutos, su carnada preferida con otra no jala mucho. Carapilla chucho que viene abollao, arañando mucho mucho porque está arboleado. La piña Chucho que viene abollado, aleteando mucho porque está arboleado. El negro con blancas pintas, un gran pez muy singular. Su rabo es como una cinta que venía para nadar. El negro con blancas pintas, un gran pez muy singular. Su rabo es como una cinta que venía para nadar. De la piña Chucho que viene abollado, aleteando mucho porque está arboleado. De la piña Chucho que viene abollado, aleteando mucho porque está arboleado. Sotavento echar a gato, este Chucho fui a pescar y se lo vendo barato por tres fuertes con un real. Sotavento echar a gato, este Chucho fui a pescar y se lo vendo barato por tres fuertes con un real. De la piña Chucho que viene abollado, aleteando mucho porque está arboleado. De la piña Chucho que viene abollado, aleteando mucho porque está arboleado. Para el sancocho el jurel, para la empana del cazón, el Chucho para el pastel y también para el pabellón. Para el sancocho el jurel, para la empana del cazón, el Chucho para el pastel y también para el pabellón. De la piña Chucho que viene abollado, aleteando mucho porque está arboleado. De la piña Chucho que viene abollado, aleteando mucho porque está arboleado. Se va el Chucho bailador, cabeceando sin cesar, es un poco cortador y como él no hay otro igual. Se va el Chucho bailador, cabeceando sin cesar, es un poco cortador y como él no hay otro igual. De la piña Chucho que viene abollado, aleteando mucho porque está arboleado. De la piña Chucho que viene abollado, aleteando mucho porque está arboleado. De la piña Chucho que viene abollado, aleteando mucho porque está arboleado. De la piña Chucho que viene abollado, aleteando mucho porque está arboleado. Excelente esta diversión oriental que lleva por nombre El Chucho, interpretada por su compositor Jesús Vicen, de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. El Chucho es una delicia y es un ingrediente principal para elaborar el cuajao o pastel de pescado, plato típico de la Semana Santa. El Chucho es un pez parecido a una mantarraya. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también Yeveca en Mundial Margarita 92.9 FM, retransmitiendo los días sábados de 10 a 11 de la mañana. Enviamos saludos a nuestros amigos insulares que se encuentran en Punta de Piedras, El Cercao, en Juan Griego, la vecindad donde tengo a mis queridos ahijados del grupo San José, en Guatamare, entre otros bellos lugares de la isla de Margarita o isla de Paraguachoa, su nombre originario en lengua guaiquerí. Para la mensajería de texto tenemos el 0414-262-6722, 0414-262-6722. Deje allí su mensaje de texto con nombre, apellido y lugar de ubicación. Les comento para que corran la voz. La arepa venezolana está catalogada como uno de los 100 mejores bocadillos del mundo. Esta nota fue publicada recientemente por la guía de Taste Atlas. Cabe destacar, según investigaciones que se vienen realizando, la arepa de nuestra región oriental, específicamente la del estado Anzoátegui, es una de las pioneras en el país. Estos y otros datos sobre la arepa venezolana son anexados para fundamentar el expediente que está en proceso, para así poder lograr que la arepa de nuestro país sea declarada Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Continuamos con esta sección. Catálogo patrimonial. Hoy en nuestro catálogo patrimonial tenemos unas emblemáticas ruinas que están ubicadas en el estado Monagas. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. En el municipio Caripe del estado Monagas se encuentran las ruinas del hospicio Nuestra Señora del Pilar de Caripe, cuyo origen se remonta al año 1773. Construido para recibir a misioneros católicos, enfermos o ancianos, la edificación contaba con una sola planta de forma rectangular, un patio interior y espacios divididos de forma proporcional. Muy cerca del hospicio se hallaba el templo consagrado al Santo Ángel Custodio de Caripe, instaurado en el año 1734 por el misionero capuchino Pedro Gelsa y un grupo de 18 familias pertenecientes a la comunidad indígena Chaima. Las ruinas del hospicio Nuestra Señora del Pilar de Caripe, estado Monagas, son patrimonio cultural del Oriente Venezolano. Interesante la información sobre las ruinas del hospicio Nuestra Señora del Pilar de Caripe, patrimonio ubicado en el estado Monagas. En estas vacaciones de Semana Santa 2023, les recomendamos que vayan de paseo a Caripe, hermosa zona turística del estado Monagas. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir nuestro programa en el estado Nueva Esparta YBKE Mundial Margarita 92.9 FM. Para la mensajería de texto tenemos el 0414-262-6722, 0414-262-6722. Saludamos a nuestros queridos amigos del grupo Temiches en Carúpano. Un saludo también a nuestro reportero cultural Arnaldo Salazar, que se encuentra en la encantadora península de Araya, estado Sucre. Ellos siempre están en sintonía de nuestro programa. Pronto, Dios mediante, estaremos por esa zona visitándolos y realizando varios trabajos. Vamos a música para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calipso que se titula Long Time. Interpreta The New Calypso con Roberto y sus muchachos del estado Bolívar. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Y esto es The New Calypso con Roberto y sus muchachos. Long time. Are you ready? Come on. In the carnival, welcome to you. Are you boring con tu dance? Are you boring con tu yo? In the carnival, welcome to you. Long time. In the carnival. We party long time.

Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Le saluda su amiga Lisdeth Ramos. El 0414-262-6722 para la mensajería de texto. Nombre, apellido y lugar de ubicación. ¡Avanzamos! Agenda Cultural. Queridos oyentes, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las invitaciones de eventos, talleres, conversatorios, entre otras actividades que se realizan en sus comunidades y fundaciones. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda les recomendamos para esta Semana Santa 2023 que visiten las redes sociales de los Ministerios del Poder Popular para el Turismo y de la Cultura. Seguramente estarán publicando diversas programaciones en el ámbito religioso, entre otras actividades recreativas para el asueto de esta Semana Santa 2023. De igual manera, en la página de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, disponible en Facebook, estaremos publicando varias programaciones para estar apoyando el operativo Semana Santa 2023. Las recomendaciones permanentes que le hacemos a ustedes, queridos oyentes, son las siguientes: cumplir con las normas de seguridad en las carreteras, balnearios, playas y parques nacionales, no abusar de las bebidas alcohólicas, mantener una buena conducta dentro y fuera de los templos para los que asisten por tradición a las procesiones del Nazareno. Sobre todo, tener mucho cuidado con las aglomeraciones de personas en los recintos religiosos. Detalle importante: estar muy pendientes de los menores de edad, abuelitos, abuelitas y personas con discapacidad. En nombre de Dios, deseamos realmente que pasen una Semana Santa llena de momentos gratos junto a sus amigos y familiares. Vamos a música. Se titula En honor al mariscal. Interpreta la Fundación Raíces de Nuestra Tierra, de Casanay, Estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. cree el gran mariscal. Esta figura eminente, pues tú cree el gran mariscal. 4 de junio fue el día cuando Apolinar Morillo disparó con su gatillo la bala de cobardía. Que la vida cegaría al gran Sucre luchador, pero algo fue espectador. De aquella escena mortal, los restos del mariscal reposan en Ecuador. Los restos del mariscal reposan en Ecuador. En honor al mariscal, excelente canción que recoge partes importantes de la biografía de nuestro gran héroe, Antonio José de Sucre, también conocido como el Abel de América. En honor al mariscal, es interpretada por la Fundación Raíces de Nuestra Tierra, agrupación musical de Casanay, Estado Sucre. Están en sintonía de su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YVKE Mundial Margarita 92.9 FM, el 0414-262-6722 para la mensajería de texto. 0414-262-6722 para la mensajería de textos. Enviamos un saludo fraterno a nuestros cultores y cultoras de todo el país y para los que están conectados vía online fuera de nuestras fronteras. Seguimos con esta sección. Recorriendo la geografía oriental. Hoy tenemos unas recomendaciones especiales. Si tienen planificado visitar el estado Anzoátegui en esta Semana Santa 2023, es el Oriente Venezolano y su Cultura. Si tienes en tus planes visitar el estado Anzoátegui, te invitamos a conocer sus iglesias y santuarios. Iglesia de San Antonio de Padua, una de las construcciones coloniales más originales de toda Venezuela, tanto que el 22 de julio de 1966 fue declarada Patrimonio Artístico e Histórico de la Nación. Ubicado en Clarines, fue levantado en 1552 por orden del obispo de la diócesis de Puerto Rico, la cual pertenecía a Venezuela. Su valor turístico es indiscutible. Ermita Nuestra Señora del Carmen. La capital del estado Anzoátegui, Barcelona, es una de las ciudades arquitectónicamente más ricas de Venezuela. El mejor ejemplo de ello es la ermita de Nuestra Señora del Carmen, cuyas formas y reliquias religiosas la convierten en una de las más estimadas tacitas de plata de Oriente. Tradiciones populares. Eso es el Oriente Venezolano y su Cultura. Contará el sufrimiento

Venezuela con este arreglo de Armando, qué diferente. El negro no quiere, no quiere. ¡Arriba! La fiesta se formó. El calipso batucada plena, qué sé yo. Ella dice que sí y el negro que no, que no. Ay. El negro no quiere, no quiere estar en ambiente. Vete pa' la rumba, negro, y después le traes una arepita caliente. El negro no quiere, no quiere estar en ambiente. Rumbea, baila y goza, pero vete pa' tu casa. Que conozca tu gente. Mamao. Dale el merengue al negro que no quiere estar en ambiente. Que está gozón cuando regálale su julepe. Regálale su julepe. Que está gozón cuando regálale su julepe. Las 4 y 5 minutos. Patrimonios musicales de Venezuela. De Venezuela. Los Antaños del Stadium es una agrupación musical fundada en Caracas por Jacobo Espinosa en 1946. Se caracterizan por interpretar un subgénero del merengue venezolano, denominado música cañonera. Los Antaños del Stadium en 1996 fueron declarados Patrimonio Cultural Musical de Caracas. Zumba que zumba cuando reventó el cañón. Zumba que zumba que pa' lo que no florea. Zumba que zumba no lo pica cigarrón. Que pa' lo que no florea no lo pica cigarrón. Que pa' lo que no florea no lo pica cigarrón. Mírale el ojo al amor. Zumba que zumba como le relampaguea. Zumba que zumba, no he visto cosa más fea. Zumba que zumba, una negra en dormilón. No he visto cosa más fea que una negra en dormilón. No he visto cosa más fea que una negra en dormilona. Zumba que zumba viene saliendo la luna, zumba que zumba por el camino del sol, zumba que zumba la luna con su reflejo, zumba que zumba y el sol con su resplendor, la luna con su reflejo y el sol con su resplendor, la luna con su reflejo y el sol con su resplendor. We'll be right back. el pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. Eso es Alba Ciudad. ¡Qué belleza, Lucerito! Luceritos que dan su luz desde adentro, luceritos que dicen todo de lo nuestro, que delata el corazón, es el brillo del amor. Hay luceritos, ya lo descubrieron, luceritos que dan su luz desde adentro, luceritos que dicen todo de lo nuestro, que delata el corazón, es el brillo del amor. Hay luceritos, ya lo descubrieron. Que brillen, que brillen, qué cosa buena me deja este amorcito bonito, fuego y canela. Que brillen, que brillen, qué cosa buena me deja este amorcito bonito, fuego y canela. Bien bello, guitarra. Lucerito, tu gran amor es turbulento, lucerito, vivo secreto el sentimiento. Aunque se escuche el rumor, le doy rienda al corazón. Ay, lucerito, qué feliz me siento. Lucerito, tu gran amor es turbulento, lucerito, vivo secreto el sentimiento. Aunque se escuche el rumor, le doy rienda al corazón. Ay, lucerito, qué feliz me siento. ¡Ahora! Que brille, que brille, qué cosa buena me deja este amorcito que bonito, brille, que brille, fuego y canela. Que brille, que brille, cosa tan buena, este amorcito bonito, fuego y candela. Contento, contento de estar con el Carota en su 30 aniversario. Las 4 y 13 minutos. Cada día que me levanto siempre doy gracias a Dios. A mis muertos y a mis santos también le agradezco yo. Por mi pueblo, mi familia, por mi talento y mi haché. Y alegre voy por la calle saludando, elévate, elévate pa' bailar. Yo le grito, elévate. Elévate pa' beber. Yo le grito, elévate. Elévate al caminar. Yo le grito, elévate. levante. Este levante proviene de los tiempos del liceo, de la bota para el carnet y todo aquel papeleo. A un primo le preguntamos si iba a estudiar con nosotros. Grito, no me han inscribido, no me han elevado la foto. Elevate pa' estudiar. Con el grito, elevate. Elevate pa' el carnet. Con el grito, elevate. Elevate a trabajar. Con el grito, elevate. Elevate pa' beber. Con el grito, elevate. Y a la señora le digo: señora, ¿cómo está usted? Y a la muchacha le grito: anda, chique, elevate. Si voy a jugar softball o donde quiera que me halle, me elevo con el campeón, que es mi equipo, los compadres. Una muchacha me dijo: Colombo, qué bien te ves. Y yo emocionado le dije: anda, negra, elévate, elévate pa' rumbear. Yo le grito, elévate. Elévate pa' bailar. Yo le grito, elévate. Elévate pa' comer. Yo le grito, elévate. Elévate a parrandear. Yo le grito, elévate. Mi pueblo pa' que no pierda la fe. Y en la parranda del niño yo le canto: elevate, elevate pa' bailar. Yo le grito, elevate. Elevate pa' beber. Yo le grito, elevate. Elevate pa' cantar. Yo le grito, elevate. Elevate pa' comer. Yo le grito, elevate. Y a la señora le digo: señora, ¿cómo está usted? Y a la muchacha le grito: anda, chique, elevate. Elevate es un saludo también. Elevate es una orden, un rezo y una oración. Elevate, bienvenida, elevate, fuerza y voz. También una despedida para aquel que se elevó. Elevate pa' viajar. Yo le grito, elevate. Elevate pa' gozar. Yo le grito, elevate. Elevate, fuerza y voz. Yo le grito, elevate. Elevate pa' la fiesta. Yo le grito, elevate. Elevate, mi señor. Suena de lo nuevo. Elevate, elevate allá en la plaza. Elevate, cuando repique el tambor. Elevate. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Suave, lentamente, muy dulcemente se va colando como agua fresca del tinajero que por la piedra viene estilando. El sabor y el ritmo de mi merengue que está sonando, tarareando, llegó el compás. Suave, lentamente, muy dulcemente se va colando como agua fresca del tinajero que por la piedra viene estilando. El sabor y el ritmo de mi merengue que está sonando, tarareando, llegó el compás. La la la y la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Parejas se lucen bailando, el compás alegre y el tumbao que tiene. Un ritmo contagioso tiene el merengue venezolano, que elegantemente va. La la la la la la la la la la la la, tarareando alegre llegó el compás. Lentamente, muy dulcemente se va colando como agua fresca del tinajero que por la piedra viene estirando. El sabor y el ritmo de mi merengue que está sonando, tarareando, llegó el compás. Suave, lentamente, muy dulcemente se va colando como agua fresca del tinajero que por su piedra viene estirando. El sabor y el ritmo de mi merengue que está sonando, tarareando, llega el compás. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Alegres parejas se lucen bailando, el compás alegre y el tumbao que tiene. Ritmo contagioso tiene el merengue venezolano, elegantemente va. La la la la la la la la la la la la, tarareando alegre llegó el compás. Las 4 y 21 minutos. ¡Canta, Guaro! Mi canto es para los yupas, mi canto es para los yupas, sangre primaria guerrida. ¡Sangre primaria guerrida! Son guerrilleros, ellos no son guerrilleros, y mucho menos ladrones. Mucho menos ladrones. Son caciques justicieros, son caciques justicieros, que se enfrentan a invasores. Que se enfrentan a invasores. Yupa que lucha por esas tierras, allá en la sierra. Yupa que lucha por esas tierras, allá en la sierra Perijanera. Los yupas son herederos, los yupas son herederos de las tierras ancestrales. De las tierras. Se escucha el grito guerrero, se escucha el grito guerrero.

Las 4 y 37 minutos. La melodía perfecta. Bailemos enamorados esta canción. Pa' que te acuerdes de mí, pa' que te acuerdes de mí. Bailemos enamorados esta canción. Pa' que no te olvides de mí, pa' que no te olvides de mí. Mami, la canción bailará. La cintura voy a agarrártela. Toda la gente olvídala. Y tu boca apretámela. A ver qué se inventa. Yo sé que a mí estás atenta. Ábreme un espacio en tu agenda. Por ti yo me gasto hasta lo de la renta. Quiero estar contigo hasta los 90. Y dame otro besito de eso. Y otro, y otro. Y uno solo me parece poco. Y en tu cara noto que quieres más beso, beso. Ciudad 96.3 FM. Por confiar en sus besos. Las 4:44. Radios exclusivas. Pero ya va un momento. Esta es una radio para todos. Somos conciencia, somos cultura. Cierra la pámpara, nada te puede parar y ya. Yeah. vuganise busile madoda vugani vuganise busile madoda vugani vuganise busile madoda vugani vuganise busile madoda. Las 4 y 53 minutos. Se escapa y me deja toda sola empapada con las lágrimas como llamas. Ay,